Ahí está tu auto y sale ahí con bajo. Hago lo que quiero, entre influencer y modelo. Tirando dinero maleante, hoy pistoleo. Coronando en la misión, ahora estoy teniendo plata. Pistola, auto y nena, que antes no se me encuadraban. Los juguetes no los tengo, mis compañeros los guardo. Y me siento en Estados Unidos como el chino Maidana. Data, tienen de a mi casa. Vengan que los espero, mi TPR full cargada. Los peiné de 30, una baladora. Ella tiene su marido, pero después la mica. Si la gorra te cruza, te corta el auto, te quiere ajustar de cheto. Y la plata te quiere sacar. Lo compré. Se preguntarán los dólares, ¿dónde es que los tenés? Que te tienen en un hecho por ahí, foto y video. Te pedirán la clave del cel. Y hasta año es que les debes. La fiscal en punga para allanamiento. Estos giles se piensan que nace ayer. Y en España pudieron sacarme la clave, ahí tenemos una referé. Que donde pise muero con payo con mi ideales. Barras son fatales, daños anormales. Peor que pistolas en punga en los criminales. Causa de onda que la chupe, por eso que ando con metales. Mira estos raperos, están requebrando. Yo con abusuarios, dejo tomando suerte. En la base compa soy un pistolero. Líricamente no tengo compa, compañero. Mira mi ropero, ahí está tu auto. Y al ahí con bajo, hago lo que quiero. Entre influencer y modelo. Tirando dinero maleante, hoy pistolero. Me jode la camioneta y se me nota el pena 30. Llegamos a los shows, Flow Hector con los 70. Si no entra en la pistola, no cantamos, capean. En su cacho no hablan de rojo y en persona se mean. Te busco por la farola y subimos por la avenida. San Isidro está la gorra, no le pase cabida. Si bajamos al barrio, las motos son alta gama. Y cuando voy a cantar mínimo son 6 patentes largas. Estilo 32, más na. Vamos por todo. 32. Nomás la subo, ya sabe cómo es. Aguante la mafia. Abusuare. Rompiendo los ventanales. Cargadores.